Bienvenidos al Coliseo Romano. Esta es la audioguía del blog de viajes de Diario de un Mentiroso. El muy cabrito me ha puesto aquí a contaros toda la historia del lugar completamente de gratis. Hay que ser hijo de la gran chingada. En fin, os cuento, este no es un edificio cualquiera, es el anfiteatro más grande jamás construido por los romanos, y todavía impresiona incluso después de casi 2000 años. Se empezó a construir entre los años 70 y 72 después de Cristo. Bajo el emperador Vespasiano, y se terminó en solo 8 años. 8 años sin grúas, sin hormigón moderno y sin pausas para el café. Antes de que existiera el Coliseo, aquí había un lago enorme que pertenecía al emperador Nerón. Pasaron de jacuzzi imperial a estadio público. Casi como cambiar un spa por un estadio de fútbol en un par de años. El Coliseo podía albergar entre 50.000 y 80.000 personas, todas con su asiento numerado. Imagina el follón de gritar, aplaudir y animar a los gladiadores sin megafonía ni pantallas gigantes. En su inauguración hubo 100 días seguidos de juegos. Combates de gladiadores, cacerías de animales exóticos, simulacros de batallas y todo tipo de locuras para divertir al público. Y encima, tenía un enorme toldo llamado velarium, que cubría gran parte de las gradas para proteger a los espectadores del sol. El primer aire acondicionado aromático del mundo antiguo sin electricidad y con mucho estilo. Así que cuando mires la fachada, piensa que estás frente a un lugar donde hace casi 2000 años, la gente venía a ver los eventos deportivos más épicos de la historia sin palomitas, pero con mucho drama y emoción.